Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Oscar Rodríguez? Hola, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy acá en el nuevo estudio. Estoy en el nuevo estudio. Que bien, es... sí, bien, muy... bien. Saca fotos y después mostrame. Bueno, bueno. Estamos muy bien. Y tenemos una particularidad. ¿Sabés que no hay vidrio entre el Vasco y yo? ¿Eh? Estamos todos acá, nada, estamos como en una cofradía, te diría. Estamos todos juntos, estamos juntos. Él parece como si fuera, como que estás en el comando de la NASA, más o menos. Pero lo tengo acá, no hay vidrio, no hay, nada nos separa. Mira. Nada nos separa. Cuidado con lo que ve, qué lástima, no estamos juntos, viste que antes no digas muy fuerte, pero le sacábamos el cuero y no nos podía escuchar. Ahora sí nos escucha. ¿Cómo estás, Bajo? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenida, Silvia, al nuevo estudio. Muchas gracias, Vasco. Hola, Oscar. No, igual yo quiero aclarar una cosa. Yo siempre los escuchaba. Sí. Ajá, eso bien. Estamos seguros. No, de verdad, claro. muy lindo el estudio este. Es más grande. Tiene un par de ventanas interesantes, grandes. Un empapelado... de una casa antigua, ¿no? Este lugar en el cual funciona el estudio sería la sala de la casa, porque tiene un empapelado muy paquete, te diría, muy paquete. Ajá, y tiene una pequeña vitrina, te la describo rápida y brevemente. Tiene una pequeña vitrina donde acá Nacho y supongo que sus colaboradores han puesto como objetos antiguos, unas cámaras de fotos antiguas, unas radios, unas radios antiguas. No, está muy, muy lindo. Bien. Muy, muy lindo el estudio. Bien, y después el departamento es más grande, mucho más grande que el anterior. Ajá, es más cómodo. Mucho más cómodo, creo que sí. Excelente. Así que bueno. Excelente. Fue un cambio para bien. Creo que todos ustedes, los que nos están escuchando, se dan cuenta que estamos en este estrenando casa nueva con el Vasco, con Nacho. También estaba Ezequiel hace un ratito, que fue un operador que tuvimos, pero en aquella época cuando salíamos a través de alguna de las plataformas, ¿te acordás? Claro. En aquel tremendo año 20 y 21, que bueno, fueron difíciles. Año pandémico. Exactamente, fueron difíciles, pero bueno, tenemos vamos a adelantar algo. ¿Qué? Tenemos una hora sola hoy. Eso también, eso tenemos claro, una hora claro, sola. Eso es fundamental. Así que vamos a empezar ¿Vos querés que me calle? Vos querés que me calle, va, en realidad. No, yo digo para adelantar también. De paso, cañazo, te calles un poco, ¿viste? Porque no me dejas hablar. No, para avisar a la gente, ¿viste? Que si espera algo más, no, son las 19 y ya no estamos más. No. Así que hasta las 20 no hace falta que nos aguante. De todos modos, les anticipamos a nuestros oyentes que este ajuste no muy feliz que hemos tenido que decidir, lo pensamos como transitorio. De verdad, lo pensamos Sí, exacto. Así que bueno, veremos y después lo sabremos. Pero aquí estamos, en nuestra querida Radio Monk, donde el aire se crea, como dice por algún lado. Bien. Con el Vasco como operador, lo vi a Nacho, vi la foto de la nena de Nacho. Ajá, de la nena, qué grande. Sí, está inflado, ¿no? Dos meses cumplió. Bueno, lindo, Oscar, y les vamos a anticipar a nuestros oyentes también que este formato de una sola hora, lo decíamos hace un rato, ¿no? Fuera del aire, vos y yo, este formato de una hora nos va a obligar a hablar menos, ¿sí? A ser más simple. Que ya está costando mucho, ¿eh? Ya está costando mucho, digamos. A ser más concretos. Así que bueno. Y también cuesta. Espero que el Vasco nos vaya ayudando poniendo estos efectos. Claro. Como para... Claro, sí. Pum, balala. Bueno, Vasco, te recomiendo uno, Vasco, el tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic del reloj, ¿viste? O de la que va a explotar, ¿viste? La cuenta ese. Cuenta regresiva. Explota. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Dale, arrancá, dale. Dale, listo. Vamos con algo... Con unos datos que reflejan el último censo, el 2022, que parece hace un montón, pero se hace cada 10 años. Sí. Y hay algo que, hay un dato que es importante, tiene que ver con la cantidad de adultos mayores y de niños. Hay menos niños y más adultos mayores. ¿Qué nos dice esto? Hay una cosa que se llama bono demográfico. Bono demográfico, esto se referencia a una fase en la que el balance entre las edades de una determinada población genera una oportunidad para desarrollo. O sea, está equilibrada la cantidad de adultos y de jóvenes y de chicos como para ir planeando algunas cuestiones con la educación, el empleo, inversiones. Bueno, en este caso está un poco desbalanceado porque más de 220.000 personas superaron los 90 años en el último censo 2022, y es el doble que el censo anterior. Es mucho. Al mismo tiempo se registraron 500.000 niños y niñas menos que en 2010. O sea, por un lado hay más gente grande y menos nacimientos. O sea que somos una sociedad... ¿Me explico? Sí, totalmente. Por eso quiero agregarte esto. Uh-huh. A ver, que somos una sociedad que envejece. Está envejeciendo. Exactamente. Está envejeciendo. No es una preocupación urgente, pero hay que hacer unos ciertos retoques. Y tenemos el gran problema de este gobierno, que no los va a hacer. La nota también dice que depende del lugar de la región. Hay lugares que tienen un balance un poquito mejor entre adultos mayores y jóvenes o niños, pero en general la proporción da esto. En general da que hay más ancianos ahora, casi el doble que hace 10 años, y menos nacimientos. O sea, van haciendo menos gente. Se confirmó en la proyección que en 2010 dijeron que iba a pasar esto, esta baja iba a ser inesperada, fue un poco más intensa, esta baja de nacimiento, ¿no? Bueno. Que va allá por el 2014, donde se hizo un estudio. ¿Sabés que esto es un fenómeno, Oscar, de el mundo occidental, te diría, ¿no? Exacto, Y de los países del hemisferio norte también. Más de una sociedad europea son sociedades que vienen envejeciendo, es decir, hay menos nacimientos y la gente, por los avances de la medicina, de la técnica y demás... Cada vez vivimos más. Vivimos más, exactamente, pero cuando el problema con económico y de nuestro país y de algunos países que tienen estos aportes solidarios, que son las jubilaciones, es complicado porque los que estamos trabajando tal cual. Los impuestos estamos manteniendo a la clase pasiva, ¿no? Va una parte de la jubilación que nos descuentan, que por ley estamos obligados a aportar, que tiene que aportar el empleador, digamos. Eso está manteniendo a la gente que está inactiva, que está jubilada, que después de tanto trabajo tiene la necesidad y el derecho a descansar. ¿Qué pasa con esto? Al haber menos jóvenes, o sea, nacen pocos, la cantidad de aportantes, digamos, que van a mantener a nosotros, a mí por lo menos, dentro de 10 años, van a ser mucho menos. ¿Y de dónde sacamos esa plata? Para mantener a nuestros nuevos viejitos, digamos. Es un problema. ¿Me explico? Es un problema mundial. Es un problema del mundo. Exactamente. Y si le sumamos la derecha y este horizonte libertario que tenemos nosotros, con una población envejecida va a ser mucho peor. Están hablando de que se puede hacer algo si se invierte en educación, inversiones, política de género, fortalecimiento del mercado laboral. Sin embargo, no va a pasar con este gobierno. Y esto de la última década se profundizó. Estos son estudios. Hay un hombre que se llama Juan Camisaza, que es director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y crecimiento, fíjate vos, que dice estas cosas. Dice estas cosas. Y antes de que explote la bomba, te digo, hay un dato que hizo la Universidad de Córdoba, pero es Montevideo. En Montevideo, escuché esto, en Montevideo se están cerrando está sonando, los jardines de infantes. Está sonando un teléfono, escucho, está sonando un despertador. Una bomba es eso, ¿eh? Es una bomba. Te doy el último dato. El último dato que es muy importante. En Montevideo se están cerrando jardines de infantes porque cayó tanto la tasa de natalidad que ya no tienen chicos para guardar en esas guarderías. Bueno, no, imagínate lo que puede pasar. Esto en Argentina pasa en 5 años, 10 años. Bueno, vos sabés que hay un dato de efemérides del día de hoy que tiene de alguna manera algo que ver con esto de la infancia en disminución y con los adultos mayores, adultos y adultos mayores. Sí. En pleno crecimiento, digamos, demográfico, que es el aniversario el aniversario del nacimiento hoy, primero de febrero. El aniversario de nacimiento de una persona, de una mujer, que fue escritora, cantautora, dramaturga, compositora musical, poetisa. Se la nombra como un mito viviente, Oscar, como prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Si hay alguien en estos 93 años que hace que nació el primero de febrero de 1930, claro. 94 más precisamente. Si hay alguien que se dedicó a la infancia en una muy, muy buena parte de su vida, fue nada menos que María Elena Walsh. Sí, claro. Que es de ella de quien hablamos. Y también, vos decías recién, mejorar la educación, mejorar las cuestiones de género, ¿no? Hacer hincapié en todo esto que hace a un mayor bienestar de la sociedad y a no tomar esta decisión de cada vez tener menos hijos. Porque, ¿qué va a pasar? Claro, es al revés. Hagamos una proyección a muchos años. ¿Qué va a pasar? Sí. Uy. Bueno, lo cierto. Ahí nació uno. Vos sabés que esta mujer fue una activista plena, plena. Sí, claro, claro. A favor del aborto y a favor de las distintas líneas feministas, porque sabemos que no hay una sola, del movimiento de liberación feminista, ¿no? Y de la unión feminista. Fue una de las fundadoras de esta Unión Feminista Argentina. Bueno, hablando de la niñez que va como en retroceso, de los adultos y los adultos mayores que van en crecimiento, me pareció que recordarla, Oscar, valía la pena porque esta mujer dedicó su vida a los niños. ¿Y cuántas generaciones han escuchado las canciones de María Elena? Todavía se escuchan. Exactamente. Sí, es vigente, claro. Mi nieta, que tiene 6 años, ella te habla del Manuelita, te habla de Peguajó, te habla de... Habla de los personajes de María Elena Walsh y no tiene quizás la menor idea de quién fue ni de cuándo vivió. Porque imagínate que hoy estaría cumpliendo 94 años. Así que bueno, pequeño homenaje a alguien que también tuvo que ver con la niñez y con los adultos. Vamos a un separador, Oscar. Vale, un separador, sí. Y vamos a escuchar a Mickey Vainilla, que es nunca tan vigente como ahora. A verlo. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Lo importante es generar trabajo. ¿Cómo hacemos para que el hombre pueda trabajar más? Lo que hacemos entonces es pagar menos y cobrar todo más caro. Bien, la gente tiende a trabajar, pero en el caso de los pobres suele no pasar. Si gana bien, tiende, pero a la vagancia, es decir, trabaja menos horas. ¿Queremos generar más trabajo? Entonces se paga poco, se pone todo más caro y el pobre entonces tiene que buscarse 2 o 3 trabajos para mantenerse, ¿no es cierto? Y así entonces generamos mucho más trabajo. ¿No es maravilloso? pero no todo el mundo puede conseguir trabajo. Bueno, claro, bueno, eso también lo preparemos. Menos puestos a cubrir alienta un poco el sentido de la competencia. ¿No oíste hablar eso de la meritocracia? Bueno, que gane el mejor, que gane el que se esfuerza más. ¡Ajá! ¡Que gane el mejor, que gane el mejor! ¡Ganaste vos! Yo no. ¿Y los que quedan? ¿No ganaste vos? Yo no, bueno, pensamos en todo, ¿no es cierto? Pensamos en todo. Tenemos un programa que se llama Vos Perdiste, Conviví con Eso, que son, bueno, técnicas orientales de respiración, buscando de alguna manera lo que se llama una luz interior, ¿no? Respiro y me digo, no me están cagando, así es el universo. Respiro de nuevo y me digo, así son las cosas. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, Oscar, ¿qué decirte de este vainilla? Sí, sí. Siempre sí, es una maravilla. Corto a veces, ¿no? No, es una maravilla y además a mí me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo realmente. Sí, sí, por supuesto. Por sí, supuesto. Sí, así es. Queda corto, pero bueno. Estabas hablando de los libertarios, o los nombraste, creo, ¿no? Sí, por supuesto. A lo mejor se dieron cuenta. Vamos a seguir hablando de esta gente. No, sí, pero a lo mejor nuestros oyentes se dieron cuenta que no arrancamos con las pálidas semanas tras semana, día tras día, con todo el horror que está sucediendo dentro del Congreso de la Nación. Exacto. Bueno, no, vamos a otro tema que también tiene que ver con otros horrores. En este caso estamos hablando de horrores y de una cuestión que se demostró que fue intencional. Estamos hablando de el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, allá por el sur de nuestro país. Y bueno, los brigadistas que están combatiendo el incendio están precarizados. Cubren más de 2.000 hectáreas, la meteorología no es favorable, hace calor, los combatientes también denuncian que las medidas de ajuste del gobierno de Milei los afecta de manera directa. Mirá, tienen un contrato de trabajo solo hasta marzo. Y muchos de ellos cumplen tareas desde hace años sin que les hayan entrado en planta permanente del Estado. Y olvídate ahora con esto del Estado mínimo, con este gobierno, que vayan a pasar a planta permanente. Sí. Esto es una nota de Gabriela Figueroa de Tiempo Argentino. Dice también intencionalidades claras. Fueron dos focos que se incendiaron en la noche en un lugar de difícil acceso, donde no hay cable de electricidad, que es lo único que podría haber generado, de manera casual, digamos, que se pueda incendiar en un lugar tan lejos. Esto lo dice el desde Parque Nacional Los Alerces, un brigadista que se llama Hernán Mondino. Están desde el 25 de enero pasado junto a más de 200 combatientes, trabajando con herramientas manuales, líneas de agua, desde la primera, bueno, esto es así, se ve en todo el interior. Desde la primera hora de la mañana hasta el otro día se van intercambiando, pero no dan abasto. ¿Este territorio? Sí. ¿Estás al tanto de que la señora, no quiero ni nombrarla, la señora vicepresidenta de la Nación? Mondino. La vicepresidenta. No la nombremos, no hace falta. No importa, decime. Bueno, ¿estás al tanto de que ella, según los medios afines, está siguiendo muy de cerca todo este tema? Sí. De esto, está muy preocupada. Muy preocupada porque además hay como cierta tendencia a culpabilizar, a ver quiénes exactamente, son. Claro. Exactamente, pero bueno, pero no es nada nuevo. Son los mapuches de Resistencia Ancestral Mapuche, que el gobierno salió a decir, Adorni y ella, ¿no?, la que vos hablaste, apoyan los derechos de un tal Torres, que ese Torres viene a ser el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que lo primero que hace, en vez de investigar a fondo, y no hay quien se queda con esos lugares, con esas tierras, porque el modus operandi acá también pasa, en Córdoba pasa, digo acá porque estoy en San Luis, pero se empiezan a quemar mágicamente algunos lugares y después al poco tiempo aparecen carteles de venta, porque bueno, es más fácil incendiar algo que desmontar y limpiar para después venderlo. Claro. Sale mucho más barato. ¿Y qué hace? En vez de este hombre, Torres, el gobernador Chubut, en vez de investigar y ir a fondo a ver quién fue y quién se beneficia con esto. Es algo básico de una investigación policial. ¿Quién se beneficia con la muerte, con la ida a quiebra de una empresa. Esto no pasa. Esto directamente le echa la culpa a la resistencia ancestral mapuche. Adorni y esta mujer dicen lo mismo, están lo apoyan, tiene razón. Deberíamos, ¿no?, entender entonces que los beneficiarios o los que se terminan beneficiando con este desastre son justamente estas agrupaciones originarias de los mapuches, según ellos, claro. ¿No? Según ellos. Sí, ahora según ellos, pues es una contradicción. Esta gente vive de la tierra, vive con la tierra. Obvio. Vive para la tierra. No van a incendiar algo que le da comida, agua. No. Salió una referente que se llama Moira Millán, ella es huaychafe. Le hizo una denuncia de una querella por racismo al gobernador y también al diario La Nación, porque últimamente, ya hace un par de años, viene dándole voz a esta gente y tiene algunos columnistas que dan un poquito de vergüenza ajena y dice, se está tratando de crear una animosidad contra el pueblo mapuche a través de la violencia comunicacional. Bueno, está hablando también del gobierno. No pueden decir que son... que aparte no se demostró nunca que hay una resistencia ancestral mapuche. Pero lógicamente... ¿No? Recordemos la misma ministra... La misma ministra, la Pato Bullrich, sí, la que es ahora otra vez ministra, en su momento habló de la resistencia central mapuche, que era entrenada en otro país y que le daban armas, una locura que nadie se animó a decirle, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo lo demuestran? Pero no importa. Ellos van a decir estas cosas a gente que no le va a repreguntar. Y volviendo al tema de los incendios, estas medidas, este último decreto del gobierno hizo que esto terminara el 31 de marzo. Ajá. Panorama claro, esta gente está sin trabajo. ¿Quién te apaga un incendio? Sí, no hay sí, una sí, empresa privada que vaya a decir, bueno, esto deja, como dice Mirei, esto deja plata. Vamos a apagar el incendio. Es una locura, bombero voluntario. Es horrible, es verdaderamente horrible. Vos sabés que semejante actitud tan horrible, tan... No sé, ya ni siquiera, porque bueno, es cotidiano esto, es cotidiano, ¿no? Sí, comentarios, sí, los dichos, los escritos. Uh-huh. Hoy apareció en Página 12 un pequeño recorte, un articulito que se llama, lleva por título Manteca, Oscar. Se trata de un, no lo voy a leer todo, por estas razones de tiempo, en realidad, pero se trata se trató de un hombre de 80 años que fue detenido en un super mayorista en la provincia de San Juan, ¿sí? Creo que en la ciudad. Sí. Es el comercio de la ciudad capital de San Juan, ¿eh? Bueno, el hombre pidió una promoción de pan, que era de sándwich y fiambre, y en ese momento, como quien no quiere la cosa, tomó una manteca, la clásica de 200 gramos, y se la escondió entre sus ropas. Bueno, imagínate, ahí apareció el miserable, porque no es otra palabra, apareció el miserable, que es un empleado de este lugar, y otro también miserable de la playa de estacionamiento de este supermercado, llamaron al dueño y este llamó a 911. Llegó la policía, Oscar. Llegó la policía por el pan de manteca. Lo detuvo, lo esposó al anciano de 90 años. Y acá no termina el horror. El miserable empleado local, el miserable empleado de la playa, el miserable dueño de este supermercado, el miserable personal de la policía, sino que además, como si fuera poco, se dice parió la abuela. Parió la fiscal. Ajá. La fiscal parió. Sí. Y la fiscal, que se llama Virginia Branca, le abrió una causa a este hombre. Le abrió una causa por hurto simple. Le impuso una multa de 8.000 pesos por la manteca. Sí. Y cuatro veces más de lo que vale, un poco más. Más. Y trabajo no... Y trabajo no remunerado, o sea, un trabajo social, que ahí está en veremos porque el hombre es un anciano. el hombre. Sí, bueno, es vos sabés que hay otro miserable más. Ajá. Que te falta en la ecuación, que es el juez. Obvio. El juez Oscar Oropel dictaminó que este jubilado pague 4 veces más el monto de la manteca y está obligado a realizar esto que decís vos, trabajo no remunerado. Cierra, ¿no? Cierra el círculo de miserabilidad. El círculo de miserabilidad, ¿viste? Un empleado, otro empleado, es la policía, la fiscal, el juez, el dueño. Sí. Una porquería. Todo esto es una porquería. Sí. Y a mí me todos hizo... ellos habrán votado a mi ley. Y a mí me... A mí, ay, no es para reírse, pobre hombre. No es para reírse, pongo... pero el hombre no. El hombre da mucha bronca. No. Bueno, da mucha bronca. ¿Cómo? Sí, decime. Decí, por favor. No, esto que pusimos, yo lo posté en algún momento. Fuerza de seguridad que estamos pagando nosotros para que nos reprima cuando tenemos hambre, porque este jubilado o este hombre en algún momento habrá aportado seguramente, o habrá gastado eso, ese gasto fue impuesto, y fue a un sueldo también para esta fuerza de seguridad, para estos fiscales, para estos jueces. Una manteca, ¿te das cuenta? Una manteca, Oscar, ¿no? Sí. Bueno, esto me hizo acordar que ya hemos hablado en otros momentos en nuestro programa de una novela famosísima de mediados del siglo XIX que se llama Los Miserables, ¿no? Y es el autor de esta novela es nada menos que Víctor Hugo. No Morales, Víctor Hugo, nada más. Está grande Víctor Hugo Morales, pero no tanto, digamos. Pero no es. Como para haber vivido en 1862, que fue cuando se publicó esta novela. Lleva por título Los Miserables, por eso la busqué, 4 líneas de esto. El protagonista se llama Jean Valjean, de esta novela. Lo condenaron, tiene una sentencia de 19 años de prisión. 19 años de prisión. Lo habían sentenciado en un principio a 5 años nada más. Todavía no te dije por qué, Todavía no les dije por qué lo sentenciaron. Yo lo sé, pero bueno, decilo. Sí. En un principio lo habían sentenciado, condenado a 5 años de prisión. Pero como el tipo, este Jean Valjean, intentó fugarse montones de veces, le aumentaron cada vez más, llegó a 19 años de prisión. Y todo lo que hizo fue robar un pan para alimentar a los hijos de una hermana. Sí. Miserables los hubo, los hay y parece ser que los seguirá viendo, Oscar. Sí. Bueno, así es. Vamos al tema musical. Dale, vamos a un tema y tanda y después volvemos. Dale. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar.